Como todos los miércoles, nos contactamos con los amigos del estudio inmobiliario Propiedades e Inversiones. Estamos en contacto con Kimberly. Buen día, Kimberly, ¿cómo estás? Buen día, gracias, muy bien. ¿Qué tenés para contarnos en este miércoles? Gracias una vez más. Bueno, ya estamos en el último trimestre del año y queríamos hacerle una invitación a todos los oyentes que si tienen una propiedad que quieran poner en alquiler o en venta, pueden contactarnos en Propiedades Inversiones, que estaremos gustosos en servirles. Es importante recordarles que si no saben cuál sería el precio de su propiedad, nosotros nos encargamos de hacer la tasación adecuada de la propiedad. Y por otro lado, cuando realizamos el alquiler de su inmueble, nos ocupamos también de la tramitación de las garantías de alquileres como corredores de pólizas, que también somos. Y también de la administración del alquiler durante la estadía del inquilino, haciendo renovación de contratos, representación de propietarios y copropietarios ante los organismos del Estado como UTE, OCE, Intendencia, en fin. Entonces, para que sepan que por ese aspecto estamos recibiendo, nos pueden contactar también en propiedadesinversiones.com.uy. Por otra parte, además de ser inmobiliaria, nosotros también estamos asociados a la constructora Pérez Robaudo Construcciones. Y en este tiempo tenemos diferentes proyectos de desarrollo que estamos contentos de compartirles el día de hoy. Entonces, voy a mencionarles algunas de las unidades que tenemos, de mayor a menor. Comienzo por un edificio que tenemos en calle Ciudadela, esquina Mercedes. Este es un proyecto que ya era un edificio existente, con muy buen estado estructural. Cuenta con 19 unidades de vivienda, dos locales comerciales en planta baja al frente, un local en subsuelo y 16 apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios distribuidos en planta baja y 2 niveles. En realidad, actualmente solo nos quedan unidades de 2 dormitorios y un local comercial. Entre esas unidades de 2 dormitorios, vemos que tienen un gran living comedor, una cocina definida, baño completo y una superficie total de APPCU 60 metros cuadrados, 60,78 metros cuadrados. Esta unidad ya está alquilada, por lo cual es apunta a inversores. Nosotros nos enfocamos en un público que quiera adquirir propiedades con renta, como también propiedades para vivienda, pero en este caso nuestros proyectos que les voy a mencionar el día de hoy están todos con renta, precisamente para apuntar a una baja inversión y una alta rentabilidad. En este apartamento del que les mencionaba, está reciclado en sanitarias, cañerías, eléctrica, pintura, revestimientos y está ubicado en primer piso por escalera. Tiene una excelente iluminación y ventilación. Tiene un precio de venta por $97,500 y está alquilado por $20,000 mensuales con garantía Porto, contrato vigente hasta marzo de 2025, lo cual te brinda una rentabilidad anual de un 6,48%. Si quieres más información de esta unidad o alguna de estas de este edificio, te puedes contactar con nosotros al 091-623-545. Por otro lado, tenemos otro edificio, también en barrio Ciudad Vieja, que está en calle Cerrito, esquina Juan Carlos Gómez. En esta propiedad tenemos, que está muy cerca de Plaza Matriz, cercano a instituciones financieras, bancarias, teatros, museos y restaurantes. Hay múltiples parking a menos de 100 metros y conectividad hacia todas las zonas de Montevideo. Tenemos unidades de un dormitorio y monoambiente. En este caso, les comento sobre la de un dormitorio que tiene aire acondicionado split en la habitación, también en el living comedor, tiene cocina kitchenette y baño. Esta tiene una superficie total APPCU de 43,93 metros cuadrados. El edificio cuenta con ascensor, acepta financiación bancaria, sin gastos de ocupación ni tasas de conexión. Tiene bajos gastos comunes de 1.800, que te incluyen UTE, OCE, saneamiento, impuestos, honorarios de administración, limpiezas de áreas comunes y mantenimiento del ascensor. Acepta mascotas, también es apta para usar como oficina. Y este tiene un precio de venta de 63.000 dólares y está alquilado por 14,000 pesos, lo cual te da una rentabilidad anual del 7,02%. También en este edificio tenemos unidades monoambiente que también están alquiladas. En este caso los monoambientes están en un precio de $52,000, alquilados por 11,000 pesos, con una renta anual del 6,68%. Todo con garantías institucionales, con contratos firmados para brindarle seguridad tanto al propietario como al inquilino. Si quieren preguntar por este edificio de Cerrito y estas unidades, llámenos al 091-623-545. Bien, si quieren más información de nosotros o lo que les puede, o nuestros servicios, pueden entrar en nuestra página web, repito, propiedadesinversiones.com.uy. Ahí también tienen nuestro acceso directo al WhatsApp, donde pueden comunicarse con cualquiera de nuestros gestores de ventas y alquileres. También nos pueden visitar en calle San José, 1172, detrás de Plaza Cagancha, que estamos acá de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Un gusto en servirles. Perfecto, Kimberly. Así que cualquier información que los oyentes quieran hacer, se comunican y ustedes los van a asesorar correspondientemente. Muy bien, sí, así es. Muchas gracias. Estamos a las órdenes. Que pases bien. Saludo para toda la gente de Estudio Inmobiliario, Propiedades e Inversiones. Saludo para Radio Centenario. Chau.